Oi, man. Arrim. É som. Señor locutor, póngame ese disco para que ya lo escuche y sepa que la amo y la necesito. Señor locutor, somos sus oyentes que le pedimos en su programa el disco de siempre. Señor locutor, hoy tengo un problema, ella se ha ido y no he vuelto a verla. Señor locutor, usted sí me entiende, que cuando no ama, insiste por siempre. Y no puedo permitir que ya me deje, mi corazón aún le pertenece. Por eso, por favor, ponga ese disco y dígale que yo se lo dedico. No puedo permitir que ya se vaya, yo sé que donde esté ella me extraña. Por eso, por favor, ponga ese disco y dígale que yo se lo dedico. Por eso, por favor, ponga ese disco y dígale que yo se lo dedico. Señor locutor, póngame ese disco para que ella lo escuche y sepa que la amo y la necesito. Señor locutor, somos sus oyentes que le pedimos en su programa el disco de siempre. Señor locutor, hoy tengo un problema, ella se ha ido y no he vuelto a verla. Señor locutor, usted sí me entiende, que cuando uno ama, insiste por siempre. Y no puedo permitir que ya me deje, mi corazón aún le pertenece. Por eso, por favor, ponga ese disco y dígale que yo se lo dedico. No puedo permitir que ya se vaya, yo sé que donde esté ella me extraña. Por eso, por favor, ponga ese disco y dígale que yo se lo dedico. Por eso, por favor, ponga ese disco y dígale que yo se lo dedico.